seas muy feliz. Adiós. Oh, te quiero. Te quiero. Adiós. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahora en la Vía Láctea tenemos el gusto de contar con la ingeniera Maribel Santa María, embajadora de la República de Bolivia. Bienvenida, señora embajadora. Gracias, estimado hermano. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Señora embajadora, los colores de la oscuridad le dice a la gente que todos y cada uno de los seres humanos tiene una discapacidad de una u otra manera. Discapacidades físicas, sensoriales, sensitivas, discapacidades de diversa índole. Pero no habíamos tocado el punto, quizá inusual, de que un país puede sufrir una discapacidad. Y en este caso, los colores de la oscuridad quería mirar la discapacidad de Bolivia en el sentido marítimo, porque no puede acceder al mar. ¿Qué opina de ese pensamiento? Así es, primeramente mi profundo respeto, mi admiración a todas las personas, ¿no?, con discapacidad. Realmente los valoramos mucho, siempre han sabido sobresalir, ¿no?, en todo, nunca se han rendido ante ningún obstáculo. Y eso es, pues, digno de admirar, de admiración y nuestros respetos. Evidentemente, ¿no?, todos sufrimos alguna discapacidad, ¿no? Muchas veces los hombres, discapacidad visual, auditiva, o también nuestros territorios, ¿no?, como Bolivia. Estamos, como conocen, saben muy bien, Bolivia es un país enclaustrado, no tenemos una salida al Océano Pacífico, y también nos sentimos, ¿no?, como discapacitados, pero evidentemente eso tampoco nos impide, ¿no?, a relacionarnos con el resto de los países hermanos, ¿no?, como Latinoamérica y todo el mundo. Y en ese sentido estamos construyendo lazos de integración muy importante en esos tiempos de unidad, ¿no?, de unidad, de integración, como la CELAC, ¿no?, la CELAC, un organismo de integración latinoamericano y caribeño, como la UNASUR, ¿no?, un organismo de integración sudamericano, el ALBA, de la misma manera, ¿no?, otros organismos como también la CAN. En ese sentido es muy importante también seguir fortaleciendo, ¿no?, esta integración de los pueblos, pero Bolivia clama, ¿no?, al mundo entero también para que haya una verdadera integración. También debemos, ¿no?, todos apoyarnos entre nosotros, ¿no?, ser solidarios, ser complementarios. En este sentido, que Bolivia pide una salida, un callejón hacia el Océano Pacífico, una salida para que podamos hacer realidad esta integración que es tan anhelada, tan soñada por nuestros padres creadores, como son Simón Bolívar, ¿no?, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Eloy Alfaro, Martí, grandes libertadores que han soñado en una patria unida, ¿no?, una patria grande. Esta discapacidad geográfica y política que actualmente, pues, tiene Bolivia, ¿no ha sido un impedimento para que el país sueñe con ese anhelo justamente de un día alcanzar ese acceso al mar? En 1825, cuando ha nacido la vida republicana, ha nacido con su salida al Océano Pacífico, ¿no? El departamento litoral es nuestro departamento que se nos ha ido arrebatado, ¿no?, por intereses transnacionales, intereses también de empresas transnacionales. Es en este sentido que, bueno, nosotros pedimos, pues, el pueblo boliviano nunca se va a cansar también, ¿no?, de pedir la integración, ¿no?, la integración y la salida al Océano Pacífico para podernos complementar entre los pueblos. El gran sueño de Simón Bolívar realmente puede alcanzarse. Podemos llegar a esa unidad latinoamericana, a esa unidad sudamericana, la patria grande, como él la llamaba. Señora embajadora, yo quisiera pedirle que nos deje un mensaje aquí en Los Colores de la Oscuridad, un mensaje para esos jóvenes que tienen esos anhelos, esos sueños. Así como Bolivia tiene ese sueño de acceder al mar, esos jóvenes también anhelan cada uno de sus sueños y muchas veces se detienen por temores, por discapacidades personales, discapacidades emocionales, discapacidades espirituales que les impiden luchar. ¿Qué les diría usted a esos jóvenes desde su punto de vista como embajadora aquí? Es así, realmente nunca hay que perder la esperanza, ¿no? La esperanza, la fortaleza del ser humano, ¿no? De esa calidad de ser humano que nos ha dado, ¿no? La vida para seguir alcanzando, ¿no? Alcanzar nuestros sueños, es lo más importante. Como Bolivia tiene ese sueño, sigue, ¿sí? No perdemos la esperanza de que algún día podamos también tener nuestra salida al Océano Pacífico. De la misma manera, a los jóvenes, a los hombres, mujeres, a todos que alguna vez han sufrido, ¿no?, este tipo de discapacidades, tal vez, a no rendirse, ¿no?, a no rendirse, a seguir fortaleciéndonos, porque realmente la patria nos necesita a todos, ¿no? La patria nos necesita a todos, todos debemos incluir, todos somos hijos, ¿no?, de la Pachamama, de la Madre Tierra, venimos, somos hijos de un solo padre, y aquí integrar en ese sentido, no perder la esperanza, no perder la fe, que pues es lo más importante en el ser humano. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, gracias por ese mensaje, y nosotros también le deseamos lo mejor a Bolivia en la consecución de su sueño. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Ahora a través del portal del arte nos adentraremos a un mundo muy especial, el mundo de la música, y viajaremos hacia México porque tenemos aquí la presencia de una grata amiga, Laura Murcia. Gracias por estar con nosotros y gracias por haber aceptado esta invitación, Laura. Muchísimas gracias, Javier. Me siento muy contenta de estar compartiendo en esta cabina y en esta casa de la cultura. La verdad es que es un punto que me llamaba mucho la atención ahora que sabía que venía para Ecuador. Y siendo mi primer día, pues es maravilloso para mí poder estar aquí. Sí, pues para nosotros es un gusto abrirte las puertas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Los Colores de la Oscuridad. Y Javier Alejandro, un chilango ecuatoriano, te dice bienvenida a una chilanga mexicana, ¿no? Pues cuéntanos acerca de eso de los chilangos. Bueno, mira, la verdad no sé, digamos que la etimología de la palabra, ¿no? No sé cómo la leyenda, pero bueno, sí sé que tenemos una idea muy clara de lo que significa ser chilango, ¿no? Como que es algo que se designa no solamente por el hecho de que seas de la capital y ya, sino se piensa que hay algunas características, como yo creo que todos, ¿no? En todos los países sabemos que según la región la gente es diversa culturalmente y bueno, de por sí es diversa, pero claro, como que hay algunas características, ¿no?, que se nos adjudican a los chilangos. Y yo particularmente, el año pasado que me estuve moviendo a algunas regiones distintas del DF, había amigos que me decían, bueno, pero tú no pareces chilanga, ¿no? Y yo me preguntaba como, bueno, ¿qué es eso de parecer o qué es eso de...? Quizás tiene que ver mucho con la cosa de cómo hablamos de repente, ¿no? Hay un tonito así arrebatado, un tonito como cantado, muy, muy especial. ¿Característico? Sí, pero bueno, puede ser muchas cosas, ¿eh? Ya, pero hablemos de tu música, Laura. ¿Qué tal? Dices que tu primer día aquí en el Ecuador, ¿qué te aventuró a venir hacia acá? Bueno, pues en realidad me aventuró como una circunstancia el hecho de que salió una convocatoria para hacer una residencia artística acá y desarrollar un proyecto que tenía que ver con lo rural y lo urbano en el contexto de Quito, y cada uno vertiendo su propia reflexión sobre sus ciudades, sobre los temas que le interesan, ¿no? Entonces yo postulé para esta convocatoria, así como un día antes me enteré del cierre y la mandé, y afortunadamente me seleccionaron. La mala suerte o la mala fortuna fue que, pues como que era como demasiado, ya en el momento era el mes siguiente y yo tenía que resolver lo de mi boleto de avión y como todas estas cosas de dólares, ¿no? Entonces se me estaba dificultando y para cuando tenía que hacer una confirmación formal todavía no tenía ninguna certeza, ¿no? Faltando una semana. Laura, ¿cuál es el género de música que practicas, que desarrollas? Pues, no sé, yo creo que el género, como muchos de mis colegas, es la canción. porque la canción se nutre de un montón de cosas, de lo popular, de experimentar con otros lenguajes, en lo académico, en otras culturas. Entonces yo creo que es la canción. Y en mi caso, bueno, pues me nutren, pues claro que la música popular, ¿no? Los boleros y la trova y de algunas regiones de México, y también me inspira pues el jazz, y también estudié un poco de música académica. Entonces como que pienso que hasta es generacional el hecho de que la música que vamos haciendo ya nos empuja a reconocer que hay un mestizaje, ¿no? Y que es una cosa que siempre históricamente ha movido las culturas y ha diversificado la manera de expresarnos. Entonces a veces las categorías tienden a dejar en lugares muy específicos las cosas, ¿no? Los estilos. Y yo creo que la música es una de esas cosas, o una de esas disciplinas o fenómenos que sobrepasa cualquier, aunque sí hay como géneros muy específicos y demás, pero pues yo creo más en la diversidad, ¿no? No, qué bien, Laura. Pero cuéntame, ¿cuán difícil ha sido para ti componer y desarrollar tu propia música? A pesar de que vienes de un país que apoya mucho el talento mexicano mismo, ¿no? Sí, yo también creo que hay una cosa, digamos, que sí empuja a la gente a hacer, pero por otro lado hay una cosa muy abrumadora, sobre todo con las circunstancias ahorita sociales, políticas que están en México, que de pronto pareciera que quisieran aplastarnos y dejarnos sin ninguna esperanza y sin ninguna chispa de creatividad, ¿no? Entonces, como que es muy, muy dual en ese sentido. Y sin embargo hay mucha gente creativa, hay mucho talento, y creo que también en ese sentido se responde la primera parte de la pregunta que me hiciste ahorita, que es como la dificultad, ¿no?, de componer. Y yo creo que esa dificultad tiene que ver tanto con el mundo externo como con el mundo interno, ¿no? Porque uno, desde que tiene una vocación, quiere defenderla, y pues tienes que defenderla de un montón de cosas, ¿no? De que sea difícil en el mundo, de que de pronto va a haber gente que te va a escuchar y va a haber gente que no va a tener la sensibilidad para siquiera darse la oportunidad, ¿no?, de saber que tienes algo que decir. Entonces es como enfrentarte a todo eso, y también enfrentarte a cómo quieres decir las cosas, enfrentarte al reto de que siempre hay muy buena música, y por qué uno no podría acercarse también a la calidad, ¿no?, digamos, a la calidad artística, en el sentido no de la forma bien hecha o estas cosas, sino como algo completo que tiene que ver con lo que decimos, con qué queremos decir y desde dónde lo queremos decir. Sí, Lauri, realmente nos acabas de dar un mensaje muy hermoso, porque nos dices a tu manera que ahí delante todos y cada uno de nosotros tenemos un sueño por el cual debemos luchar, debemos defenderlo, porque tenemos algo que decir, algo que demostrar, algo que sacar de nosotros mismos. Y hay que comenzar a caminar justamente los colores de la oscuridad. Le dice a la gente eso, ¿no? Tienes un sueño delante tuyo, ve por él, porque la única discapacidad que te impide alcanzarlo es la discapacidad de la voluntad. Te damos la más cordial bienvenida, Laura, y espero que nos visites una vez más durante tu estancia aquí en el país. Quisiera, claro, que dejes tus contactos, porque estoy seguro que la gente querrá saber más de ti, querrá invitarte, querrá conocerte. Si puedes darnos algunos datos, algún teléfono, algún correo electrónico, sería importante. Claro, pues sí, me hubiera gustado compartir un poco de música, pero todo fue así como muy... Y qué bueno, ¿no?, que fue un encuentro más para charlar. Entonces, pues si les interesa conocer algo de mi música, está en el portal de SoundCloud, y la dirección a la que pueden seguirme es soundcloud.com/LauraMurciaN, así todas las letras juntas en minúscula, Laura Murcia N. En Facebook estoy como Laura Murcia, y bueno, la verdad es que no tengo videos y estos materiales que ya parecen muy necesarios, pero por ahí podemos seguirnos la pista, y sobre todo aquí en Ecuador, que pues voy a estar este mes. Estoy planeando y levantando algunas ocasiones para poder presentarme en vivo, entonces por ahí ya lo voy a comunicar. También tengo un blog, que es el blog de lauramurcia.wordpress.com, y ahí subo pues fotos y cosas un poco más íntimas, escritas, y y pues en general un mundo ahí virtual de lo que se pueda compartir. Claro que sí, Laura, y qué gusto pues que nos hayas compartido eso y que como dices que esta oportunidad de habernos encontrado aquí en la Casa de la Cultura, pero es solamente para abrirnos una puerta para el futuro, porque cuando tengas listas estas cosas, espero que nos visites y nos compartas todo lo que hayas hecho y para que la gente acuda a verte. Claro que sí, será un placer. Gracias. Muchas Laura. Gracias. Regresamos con los colores de la oscuridad. Me pregunto cuándo volveré a estrecharte en mí, cuándo volverán aquellos besos que perdí. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Tan amigos que te finjo en realidad. Yo lo que quisiera es tu amor, no tu amistad. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Conversamos, me provoca susurrar muy cerca a tus labios que te quiero y me haces mal. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Como un actor que finge un drama sin final, en este papel de ser tu amigo y nada más. Yo esperaré, tú cambiarás y nuevamente mi vida empezará. Yo esperaré, tú cambiarás nuevamente. Chasca Pacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Amigos, ahora nos adentramos en un mundo espectacular. Vamos a hablar del carnaval, pues estamos celebrándolo. Y como siempre tenemos aquí a Patti, que nos acompaña en Chasca Pacari. Patti, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Siempre es un gusto estar aquí. Me gusta mucho compartir con todos ustedes lo poquito que se sabe de las fiestas tradicionales y de la parte antropológica de nuestro país. Ahora nos ibas a hablar del carnaval, ¿verdad, Patti? Sí, pues ahora estamos a las puertas de esta gran fiesta del carnaval. Esta, al igual que otras celebraciones, es una festividad en la que se mezclada en dos fiestas originarias, ¿no? Entonces, los ritos son incaicos y también son católicos. Entonces, la fiesta del carnaval, su forma de celebración une a estas dos culturas. Como hemos visto en las anteriores programaciones, las fiestas indígenas siempre tienen una vinculación con la parte católica, porque toman como ejemplo esa festividad para que sea más fácil evangelizar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Antes, con la parte inca, incluso antes de los incas, se dice que los indígenas celebraban por esta fecha la fiesta del Sisarraymi Quilla, así se llama en quichua, que significa el mes de la fiesta de las flores. En la actualidad se lo llama Paucarraymi, la otra vez hablamos un poco, sí. Es la época del florecimiento. Entonces, dentro de este sistema o dentro de este calendario agrícola, este tiempo es el tiempo del florecimiento. Ya. Sin embargo, dentro de esta celebración, los católicos colocan encima de esta la fiesta del carnaval. Entonces, carnaval, ¿qué significa? Viene de carne, ¿no? Carnaval significa la fiesta de la carne, donde se supone que Dios da el libre albedrío para que el hombre pueda hacer lo que bien pudiera dentro de los placeres de la carne. Entonces, en el carnaval está permitido comer todo lo que tú quieras, está permitido hacer todo lo que tú quieras y está permitido también mojarte, jugar, bailar. Es una diversión extrema. Entonces, esa es la fiesta del carnaval, ¿no es cierto? En la parte indígena se dice que el cacique, es decir, el líder de la comunidad, el gobernador, el que guiaba la comunidad, en estas fiestas del Pauca Raymi o Sisa Raymi, que después es el carnaval, debía imitar la blancura de la nieve. Entonces, es por eso que le decían a él que tenía que ser como una nube, tenía que ser blanco. Es ahí cuando se origina esta costumbre que nosotros conocemos hasta la actualidad, que es colocar harina en el pelo, en el cuerpo o talco para polvearse en carnaval y luego ser retirado con agua. Entonces, de ahí se va a originar este juego lindísimo que es el juego del carnaval. En la actualidad se está tratando de erradicar el jugar con agua, primero porque el agua es un recurso no renovable, estamos en crisis, digamos así. Muchas familias, muchas gentes de nuestro país no tienen agua en sus viviendas y otros estamos desperdiciando en este juego del carnaval. Y además porque simboliza un ritual grotesco. Entonces, mucha gente dentro del aspecto cultural en nuestro país ha dicho que hay que retirar el juego porque se moja no solamente lanzando agua, sino en estos globos que son prácticamente duros, son fuertes y son agresivos, ¿no? Entonces, una persona cuando quiere jugar carnaval, jueguen, pero en el mismo hecho de que quieran compartir ese juego. Pero el momento en que tú lanzas, estás agrediendo a una persona que no está participando de un juego. Entonces, bueno, volviendo a esto del carnaval, el carnaval es una fiesta que generalmente se celebra en el mes de febrero. Hay ocasiones que se celebra también en el mes de marzo, como en el año pasado. En este año es desde el 14 de febrero hasta el martes después de esta fecha, y esto va a terminar con el inicio de la cuaresma en el aspecto católico, que empieza con el miércoles de ceniza. Estas fiestas en nuestro país son muy renombradas, principalmente en varias comunidades de ciertas provincias, sobre todo andinas, como la provincia de Bolívar. Es muy conocido el carnaval de Guaranda, donde hay derroche de toda naturaleza y tienes derroche de comida, de alcohol. El famosísimo pájaro azul es muy cotizado en las fiestas de carnaval en la provincia de Bolívar. También tenemos en la provincia del Chimborazo, hay una fiesta importante que es la fiesta del carnaval de Huamote, por ejemplo, que es muy tradicional. También la fiesta del carnaval de Licto, el carnaval de Huano. Son comunidades de la provincia de Chimborazo que tienen una representatividad muy importante dentro de la fiesta del carnaval. También en Tungurahua, por ejemplo, ahí se celebra la fiesta de las flores y las frutas, ¿no? Entonces, esto no es de pura casualidad. ¿Por qué será la fiesta de las flores? Es precisamente porque está en la época del florecimiento, como te decía, porque esto viene de un raigambre indígena. Y también en la provincia del Cañar se festeja muchísimo. Ellos nombran, así como en estas otras provincias, el Taita Carnaval, que es un personaje que va a ser muy conocido en el pueblo, que le va a gustar jugar carnaval, que le va a gustar el ambiente del carnaval. Generalmente sabe tocar guitarra y ha sido un personaje que ha ayudado en la parte social de sus comunidades. Entonces, siempre, generalmente se elige el Taita Carnaval, se elige la ñusta del Pauca Raimi o la reina del carnaval, pero también en algunas comunidades se elige la Mama Shalva, que es una representación femenina del carnaval. Entonces también hay la presencia de una mujer que sea sabia, que sea una coordinadora, que sea una persona de organizaciones sociales, etcétera, que ha ayudado mucho a las comunidades. Y como te decía, una de las fiestas más interesantes y representativas de nuestro país dentro del aspecto turístico es la fiesta del carnaval de Guaranda. Sí, ahí se ve el derroche de la gastronomía. Eso es importante también porque dentro de las fiestas del carnaval vamos a encontrar un sinnúmero de platos típicos o tradicionales que existen dentro de la gastronomía de cada una de nuestras provincias y localidades. Aquí en la provincia de Pichincha también se festeja el carnaval en una comunidad que se llama Amaguaña. No sé si tú has visitado este lugar y has vivido la fiesta, porque es una fiesta lindísima, yo sí me he quedado en algunas ocasiones. Intenta recuperar las tradiciones, suele hacer comparsas, suelen hacer desfiles con carros alegóricos, con representaciones de ciertas grupos de danza y grupos tradicionales de nuestro país. Entonces, se ve que a lo largo de nuestro territorio ecuatoriano están intentando salvar el asunto del carnaval con un aspecto muy cultural. Se oye también de los carnavales del Puyo, de carnavales. Estos son carnavales no tan antiguos como en estas provincias que te cuento, pero están ellos también teniendo festividades propias para tener un turismo dentro de sus propias provincias. Gracias, Patti, pues ahora nos has enseñado cómo amar más esta tierra a través de sus fiestas populares, y también nos has compartido unos destinos turísticos a los cuales podemos visitar, ¿no? Y en nombre de Chascapacari queremos pues desearles un lindo feriado, que lo pasen de lo mejor, pero con mesura, ¿no? Recordemos que los accidentes también están ahí en la orden del día. Cuidemos nuestra familia, nuestro bienestar. Y a ti, Patti, pues no sé si quieres dejarles un mensaje justamente dado las fiestas del carnaval. Que disfruten al máximo. Recuerden que carnaval es la fiesta de la carne. No hagamos nada en excesos, pero disfrutemos con nuestra familia. Comamos rico, pasemos alegres, compartamos en familia, yo creo que eso es lo más importante. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. El amor es más que un sentimiento, mucho más. Es la voluntaria decisión de entregarnos por entero en procura del bien del ser amado. Feliz día de San Valentín en nombre de los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si tú te alejas de mí, quisiera poder demostrarte mi amor, pero no me das la oportunidad. En el silencio de mi habitación, yo no hago más que pensar. De tanto pensar hasta pierdo la razón, al ver que te alejas cada día más. Te quiero tanto, mi amor, ven, no soporto esta soledad, porque no das la oportunidad. El mundo se aleja cada día más de las cosas buenas que que tiene. Las cosas malas siempre invaden la vida y veo que no hay felicidad. Seré feliz, yo necesito tu amor. Tu amor que un día se perdió en la oscuridad, donde me amaste a tu libertad. En el silencio de mi habitación, yo no hago más que pensar. De tanto pensar hasta pierdo la razón al ver que te alejas cada día más. Te quiero tanto, mi amor. Ven, no soporto esta soledad porque no das la oportunidad. El mundo se aleja cada día más de las cosas buenas que tiene. Las cosas malas siempre invaden la vida y veo que no hay felicidad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un monstruo que debe morir. En aquella fría tarde, él permanecía solo, de pie en medio del vestíbulo de esa casona que olía a arte, con la mente y el corazón a la deriva en un tempestuoso mar de vacíos que amenazaba con despedazarlo, peor aún, a punto de ser tragado por un remolino espiritual, engendrado en el infierno a fin de despojarle de todo sueño, ilusión, esperanza y sentido de la vida. Dios mío. Tienes que hacer algo, o esta depresión va a matarme. Así clamó en lo más recóndito de su ser, mas a esto siguió un ensordecedor silencio, y a la postre, la miseria inexistencial volvió a quebrantarlo entre sus tentáculos. De vez en cuando, alguna persona pasaba a su lado, ajena a la mortal guerra que él libraba en su interior. A decir verdad, nadie hubiera concebido que en un espíritu como aquel, entusiasta y motivador, pudiera ser víctima de un conflicto de semejante naturaleza, mucho menos que lleve semanas de sufrir ataques depresivos casi cotidianamente. De hecho, cada amanecer él debía elevar una y mil plegarias a Dios, en busca de ánimo y fuerza para vencer su apatía y renuencia a abandonar la cama y salir a trabajar. Sin embargo, Ahora la depresión se erigía como un incontrolable e indestructible monstruo, cuyas garras de acero le descarnaban el corazón, llevándolo a los límites de la resistencia al dolor, al borde de un terrible final. De repente, como por obra de un decreto divino, un luminoso recuerdo rasgó la espectral atmósfera de su mente, y en el acto, impulsado por ese recuerdo, él avanzó hacia el cubículo de la señora guardia de la seguridad, ausente en ese momento. Descolgando el auricular del teléfono, marcó un número de extensión y esperó. Al otro lado de la línea respondió la voz de una mujer. Buenas tardes. Era una de sus amigas. Qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Aunque la noto triste. Relativamente estoy bien, pero ya sabe que me consumo por el sufrimiento de mi mamá, mis hermanos y mi sobrino. Precisamente por eso la llamé, interrumpió él. Entonces añadió, recuerde, no está sola, pues hay un Dios que la ama y se interesa por todo lo suyo. ¿Me permitiría orar por usted? Claro que sí. En realidad lo necesito. Él guardó silencio y disponiendo su corazón procedió a orar. A pesar de la gran tribulación que sufría, su oración fue sincera y desprendida. Durante largo rato, rogó a Dios por cada una de las necesidades de su amiga y su familia. Y al concluir, dio gracias a Dios. Y después del amén, él manifestó, ahora debe saberse bendecida. Ante esto, ella comentó, ojalá. No diga ojalá, pues ello expresa duda. Dios ha prometido conceder toda petición hecha al amparo de su voluntad, y en nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Por tanto, no hay razón para pensar que nuestras súplicas no fueron escuchadas. Ella, aceptando la amonestación, respondió: le agradezco de todo corazón por su gentileza y créame que de todo lo bueno que usted desea para mí, yo deseo lo mismo para usted. Nuevamente, gracias. La voz de ella sonó serena y reconfortada, lo cual despertó en él una sensación de mejoría espiritual. Así que con abierta emoción, él también agradeció las palabras de ella. Se despidieron y entonces él dejó escapar un suspiro de alivio. Enseguida, con la actitud de quien está ante un extraordinario descubrimiento, llamó a otra amiga y luego a una tercera e hizo por ella lo mismo que por la primera. Curiosamente, él ni siquiera se percató del momento en que la monstruosa depresión que lo estaba matando había desaparecido, dejando en su lugar un gozo y una paz que trascendía más allá del entendimiento humano. Ahora en su alma brillaba un renovado sol, delante de cuya luz había huido toda sombra y opresión. Sin duda alguna, él había experimentado una milagrosa liberación, gracias a su predisposición para orar por el bienestar de los demás. El monstruo que lo acosaba había muerto. Al darse cuenta de lo sucedido, exclamó, ¡wow! ¡Funciona! No hay lugar para miseria alguna en el corazón que sincera y desinteresadamente procura el bien del prójimo. Esta sabia enseñanza era fruto de un comentario que años atrás él había escuchado en un programa radiofónico. Y por ventura, el recuerdo de aquel acontecimiento apareció como providencial lucero salvador en el momento más crítico. Esbozando una sonrisa de gratitud y satisfacción, se encaminó hacia el exterior de la casona, con el corazón pleno de alegría y asombro, por cuanto Dios, aunque en el horno de la aflicción, habíale dado una de las más enriquecedoras lecciones de su vida, una lección para compartirla con los demás, para compartirla contigo. La depresión jamás debe ser tomada a la ligera. Ella es una bestia dispuesta a matar, y de este peligro nos advierte Sara, y nos comparte un mensaje real, con la autoridad que le da la dolorosa experiencia vivida por su familia. El mar, su pequeña huella no vuelve más. Hola, soy Sara. Y quiero decirte que mi hermana Cecibel, escritora de cuentos y poemas, al igual que la poeta Alfonsina Storni, tomó la trágica decisión de quitarse la vida para escapar de la implacable y cruel depresión que la torturaba. Si tú también eres su víctima, ten presente que la muerte no es la solución. La bestia de la depresión se alimenta del ego, del corazón, y mientras más la alimentes, más grande, fuerte y destructiva se volverá. Ella solamente se debilita y muere cuando el corazón, despojado de todo ego, se ocupa en alentar, consolar, servir y sanar las heridas de los demás. Una historia de la vida real, original de Los Colores de la Oscuridad. Producción, Javier Serrano Darquea. Grabación y edición, Laura Ríos. Participaron Sara Ayala, Jaime Rosero y Laura Ríos. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end, and I'll love you. Thank you. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. De esta manera hemos llegado al final de otra emisión más de Los Colores de la Oscuridad. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro te tienden la más cordial invitación para que nos sintonices la próxima semana en la frecuencia 940 de AM. Los Colores de la Oscuridad te traerá mucho más del arte, la cultura y la motivación. Recuerda que tú eres la persona más importante en este programa y el sillón de honor es tuyo. Gracias una vez más por habernos abierto las puertas de tu hogar. Te esperamos la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta entonces. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.